Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le anda? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Siempre decimos así porque, bueno, depende el momento en que nos estén escuchando. Este es un nuevo programa de La Gallina Cacarea. ¿Quién les habla? Pamela Mackey. Fernando Frank. Y hoy seguimos con la ausencia de nuestra otra compañera María Belén Álvarez Rivera, pero ya va a regresar. Bueno, para quienes escuchan por primera vez el programa, La Gallina Cacarea es un programa que hacemos quienes trabajamos en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Y bueno, siempre comentamos que tratamos de traer aquí las voces campesinas, voces indígenas, las voces de quienes producen la tierra, ¿no? De hablar del agua, de las semillas, de la producción de alimentos, de la soberanía alimentaria, vinculado a la salud. Un poco por ahí intentamos ir con nuestras temáticas. En general tenemos alguna persona que entrevistamos. Y bueno, hoy también vamos a estar con ese formato. Bueno, esta semana tenemos dos fechas muy importantes. El viernes 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y el domingo 24 de marzo es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Así que bueno, vamos a arrancar un poquito tocando esos temas, ¿no? Sí, el agua... Parece mentira que haya que hablarlo tan específicamente y que nos olvidemos de la importancia que tiene el agua en todas las actividades humanas, tanto de la vida, la reproducción de la vida cotidiana como las cuestiones productivas. Y bueno, en este país, en este momento de la historia, el agua está en riesgo, el agua está siendo acaparada, está siendo contaminada. Principalmente por las actividades extractivistas. Hablar de agua en Argentina es hablar de megaminería de metales, minería de litio, es hablar del riego de los agronegocios para producir materiales de exportación, granos y demás. Es hablar del fracking, es hablar de esta forma de fractura hidráulica para extraer el petróleo no convencional, como es el caso de Vaca Muerta, con impactos muy fuertes en el agua. Y bueno, cada una de estas actividades tiene impactos negativos y hay que conocerlos desde los territorios en concreto. También la urbanización mal hecha tiene un impacto sobre las aguas muy, muy grave, y desde la perspectiva de quienes pensamos la producción agroecológica, de la soberanía alimentaria, muchas veces vemos que en lugares semiáridos como este, acceder al agua para producir puede ser tan difícil como acceder a la tierra para producir. Tal cual. Sí, bueno, y hablar de agua también es, como decía Alfer, hablar de un derecho humano esencial. Hay muchísimas organizaciones en todo el territorio, en todo el país y también en otros lugares que defienden el agua para la vida. Hemos compartido también acá esta iniciativa que es nacional, que es una iniciativa popular que se llama así, El Agua para la Vida, contemplando no solamente para las personas, sino también para producir alimento y también como parte necesaria para la naturaleza, para conservar la biodiversidad. Bueno, el agua nos atraviesa a todos y a todas, ¿no? En el caso de... y también más adelante vamos a contar un poco la agenda que hay en relación a este día y cómo las organizaciones estamos proponiendo distintas actividades. Pero nos parecía importante también compartir con ustedes la mirada muy brevemente de la Asamblea por el Agua del noreste de San Luis. Y bueno, vamos a escuchar en la voz de Leonardo un poco esa perspectiva. Mi nombre es Leonardo, soy parte de la Asamblea por el Agua del noreste de San Luis. Seguramente muchas sepan que nos empezamos a juntar a partir de la crisis del agua que sufrió Merlo en enero del 2022. A partir de esas jornadas calientes por el clima y por la bronca de los vecinos y vecinas de no tener agua. Fuimos creciendo en las reflexiones respecto de que el agua es fundamental para la vida desde ya, pero es fundamental también para todos los seres vivos que rodean y hacen a nuestro ambiente, y también es fundamental para la producción de alimentos. Con motivo del 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, les queríamos compartir un poco nuestra mirada respecto del agua, que es básicamente no desconocer de que existe una presión extraordinaria por parte de gobiernos y de grupos económicos dirigido a la apropiación del agua dulce para cubrir, digamos, demandas crecientes en procesos extractivos. El agua es lo que da vida a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, a estructura de las comunidades en torno a las posibilidades del uso, y creemos fundamental que existan instancias organizativas del pueblo que pongan en valor otra mirada respecto del agua en relación a sentirnos parte de la tierra y sentirnos parte del agua, y no que el agua es una mercancía más que está para uso y satisfacción de necesidades solamente. Bueno, es un poco lo que les queríamos compartir en este día, que es el que propone la ONU para reflexionar cómo los habitantes del planeta estamos haciendo uso del agua. Bueno, estábamos escuchando a Leonardo, integrante de la Asamblea por el Agua del Noreste de San Luis, y bueno, compartimos esta mirada de que el agua no es una mercancía, no es solamente un servicio, y tiene que ver con todas estas cuestiones que se fueron nombrando. Y bueno, en lo que sigue vamos a ir compartiendo también las distintas actividades que va a haber en este territorio en relación a la defensa del agua para la vida. Sí, interesante escucharlo a Leo en esta cuestión del agua como derecho, porque hay que hacer mención a cosas que pueden parecer obvias, porque hay como una mirada segmentada de las cuestiones y decir, bueno, tal es una cuestión ambiental. Entonces, es como una partecita y no tiene que ver con el interés común. Pero resulta que lo que se plantea como cuestión ambiental es, por ejemplo, la contaminación del agua, que claramente tiene un impacto en la salud, por ejemplo. Y en el caso del agua, la cuestión del acceso al agua como derecho, que es una cuestión claramente económica y de justicia social y de justicia distributiva y de justicia económica. Sí, lo único para agregar en este sentido es que, bueno, en Merlo se está realizando un trabajo que consideramos es muy importante, que es la planificación territorial, y en ese sentido nos parece fundamental que esta perspectiva de el agua para la vida, el agua como derecho, esté incorporada en esa construcción de cómo planificamos el territorio, ¿no? Así que, bueno, ya profundizaremos también sobre ese tema. Buenísimo. Sí, había una pregunta que de unos materiales. El otro día María lo trajo cuando hablábamos con Marcos Aragona del tema de la historia de la agricultura orgánica. Y había una publicación que preguntaba: ¿Sabés de dónde viene el agua que llega a tu casa? Es como una pregunta muy simple y que en algunos casos algunos sabemos, de alguna parte sí, de alguna parte no. Entonces, conocer este ciclo del agua que nos enseñaron en la escuela con dibujitos, cómo se da efectivamente en el territorio que habitamos, entender cuáles son los riesgos para la cantidad, la calidad en términos de apropiación, lleva un montón de trabajo y un montón de diálogo y después disputar eso, decir, bueno, necesitamos que Merlo, Carpintería, Los Molles, disponga de agua para producir alimentos. Todo el mundo está de acuerdo. Ahora, decir, bueno, si es escaso, quiere decir que va a haber conflicto en la discusión. Entonces, decir, bueno, ¿cómo hacemos para no mirar para otro lado y que los problemas se agraven como si no los hubiéramos podido entender de antemano? Exacto. Bueno, y de esta cuestión del agua, tema que hemos abordado y seguiremos abordando, vamos a también compartir algo en relación a lo que decíamos el 24 de marzo, que es el próximo domingo, donde también aquí va a haber actividades en la Plaza de Carpintería. Pero bueno, no nos parecía menor esta fecha. En ese sentido, bueno, mucho para decir en relación al tema, ¿no? Pensar a veces es necesario ir a la memoria colectiva para que determinadas cosas no se repitan y encontrar también los hilos conductores entre lo que nos parece que ya pasó hace un montón o nos quieren instalar como esa idea de que ya pasó. Y en realidad hay muchas cosas en común que tienen que ver con un modelo de país, ¿no? De esa dictadura a el gobierno actual, sobre todo en lo que respecta a la propuesta económica, ¿no? Y después hay mecanismos para cercenar la libertad de expresión, no hay persecución de otras maneras, pero también persisten. Entonces, bueno, vos, Fer, nos querías compartir un Sí, texto. siempre que llega el 24 de marzo se nos moviliza un montón de cuestiones, está toda la mirada de las atrocidades, de tortura, secuestro, robo de bebés, violencia, violencia simbólica, robo de propiedad a estos que supuestamente venían a defender la propiedad y armaron grupos de eso. Grupos delictivos organizados desde el Estado. Y a mí me gusta mucho la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, esta carta que publicó el escritor, periodista, intelectual, Rodolfo Walsh. La publicó el 24 de marzo de 1977, un año después del golpe de Estado, con métodos muy diferentes a los de hoy, y lo que hizo fue imprimirla y llevarla personalmente a distribución por correo, para medios y para que circule. Y bueno, en ese trabajo fue detenido y está desaparecido Rodolfo Walsh. La carta abierta es muy conocida, yo recomiendo que se tomen el trabajo. Tengo la costumbre desde hace muchos años, el día del 24 arranco el día leyéndola, son unas páginas donde Rodolfo Walsh hace un análisis pormenorizado de ese primer año de dictadura militar, donde analiza un montón de cuestiones, sistematiza los métodos, desde los métodos de tortura hasta esto que les voy a leer, que dice dos veces algo fuerte que mucha gente no entendió, y por eso me parece que es interesante resaltarlo. La carta viene describiendo los métodos de tortura, el submarino, todas esas cuestiones de película de terror. Yo, como película de terror, leí el Nunca Más, cuando, siendo adolescente, el libro este de la CONADEP, y es muy duro ver la cuestión descripta tan crudamente. Bueno, ahora se vio la película, está esta película de 1985, Argentina 1985. Existen lo de televisión por la identidad, de los nietos recuperados. Me parece interesante ver todo eso. Para ejercitar no el horror, sino la empatía y poder entender la importancia de reivindicar las luchas de quienes fueron detenidos y desaparecidas en la última dictadura. Después de describir todas esas atrocidades, Rodolfo Walsh escribe: estos hechos, o sea, hablando de la tortura, la desaparición, el robo de bebés, estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. ¿Qué dice en este fragmento Rodolfo Walsh? que la planificación económica de extranjerización, de represión a los sindicatos, a los partidos políticos de ese momento, estaba en función de un proyecto económico en el que, dicho por Rodolfo Walsh, que le desaparecieron los compañeros y las compañeras y la hija, él dice que hay una violación más fuerte de los derechos humanos hechos por la dictadura militar, el golpe del 76, en la miseria planificada por el modelo económico de la dictadura militar. ¿Que cuál era el modelo económico de la dictadura militar? El neoliberalismo, que había inaugurado el consenso de Washington, los Estados Unidos como potencia imperial, con el golpe de Estado de Pinochet a Salvador Allende en Chile y los que siguieron. Me comentaron hace mucho que en escuelas habían hecho el ejercicio de hacer leer este texto a ver si se entendía cuál era lo peor de las violaciones de derechos humanos según el texto y lo de Rodolfo Walsh. La verdad que es tan espantoso de la descripción de la tortura que uno piensa que es eso. Bueno, lo dice explícitamente en el texto, las peores violaciones a los derechos humanos en la voz de Rodolfo Walsh está en la miseria planificada, en el modelo económico y en la miseria planificada, que es una expresión que ahora se usa y que entiendo que viene de ahí. Y lo traigo a esto para decir, realmente, en este momento, donde tenemos un gobierno nacional que tiene proyectos con fuertes continuidades con el proyecto económico de Martínez de Hoz, de la Junta Militar, bueno, me parece importante traerlo para el debate, para decir cuáles son los elementos de una política neoliberal. La extranjerización, la concentración económica, la represión a los sindicatos, a los partidos, a los gobiernos locales que quieran, que tengan una política de apoyo de la clase trabajadora. Y bueno, me parece muy actual que un pensador, un escritor tan poderoso y tan importante de la literatura y del pensamiento argentino como Rodolfo Walsh lo haya dicho tan explícito. Me parece que, bueno, aprovecho la oportunidad de estar en el programa de radio para ponerle un resaltador, una negrita y ampliarle la letra a esa frase. No, es fundamental la mirada de que esto sucede con muchas cosas, ¿no? Se saca de contexto. No, el presidente no es un loco, por más de que tenga esa apariencia, sino que tiene todo que ver esto con un plan donde, bueno, él es parte de un grupo de personas que tienen determinados intereses, y para eso hace este plan que ejecuta tan bien, que es de ajuste, y para eso necesita la represión, ¿no? Va todo de la mano. Sí, en los números económicos, porque el texto es cortito pero es intenso en datos, dice números de pobreza, de crecimiento de la pobreza del 76 al 77, tremendos. Y si lo vemos, esos números eran mucho más bajos de los que vemos hoy. De desocupación, de pobreza. Así que también habla de la necesidad de empatía, no solo con el sufrimiento físico, sino con el sufrimiento económico, y la planificación desde el Estado, desde la política, desde los pueblos, de la vida económica. Sí, lo último que diría es cómo poner siempre el ojo en las continuidades de los procesos sociales, ¿no? Ya sea, aunque cambien de gobierno, los intereses, las intencionalidades se repiten, y también rescatar ahí del otro lado las resistencias, ¿no? Porque muchas de quienes estamos hoy, bueno, levantamos también la bandera de esos 30.400 desaparecidos y desaparecidas, y eso no es menor. Que esas continuidades no sean solamente de las atrocidades que hicieron al pueblo, a los militantes, a estudiantes, a un montón de personas, que no sean solamente esas continuidades, sino que desde el lado de la resistencia, de la organización y la lucha, tener este compromiso de levantar la bandera de los 30.400 desaparecidos y desaparecidas. Bueno, y de eso un poco se va a tratar este domingo en la Plaza de Carpintería, a través de un montón de expresiones artísticas y de las organizaciones sociales, ambientales, políticas. Vamos a estar ahí presentes para, bueno, para compartir estas reflexiones. Si te parece, Fer, nos vamos al primer la primer cancioncita para descansar ahí la cabeza y volvemos con nuestra entrevista del día de hoy. Trajo su canción como emblema, nos analiza con su rosario, perlas de inútil poema. El viento grita y rompe traidor, dejó dolores con pena, y nuestros propios hijos malandras con su mirada de hiena. Sigo cantando en mi soledad, quedó la ruta cortada, mis evacuados piden abrigo con su agonía mojada. Llegó el experto de la emoción, trajo su canción como emblema, nos analiza con su rosario, perlas de inútil poema. Pasaste al lado del marginado, seguiste como si nada. Un compatriota pide tu mano, la dejaste guardada. Un compatriota dejó su vida en la construcción de esta casa. Solo le dimos las mismas quejas en las buenas y en las malas. Inútil cosa la libertad cuando te tupe las venas y ya no puedes diferenciar épocas malas y buenas. No encontrarás nunca tu reloj porque lo perdiste en la arena. Hay sillas rotas para arreglar porque el concierto se llena. Hay sillas rotas para arreglar porque el concierto se llena. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Bueno, regresamos a este segundo bloque y ya estamos en comunicación con nuestro entrevistado del día de hoy. Él es Néstor Jerez, es cacique y es parte del tercer Malón de la Paz. Buen día, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por el llamado. Aquí estamos en territorio en lo que es parte de la provincia de Jujuy. Como cacique del pueblo indígena Ocloya, también integrante del Tercer Malón de la Paz y de las organizaciones del pueblo indígena de la región NOA, OPINOA. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, Néstor, primero preguntarte así brevemente para quienes estuvieron un poco distraídos y distraídas acerca de qué se trata el Tercer Malón de la Paz. Ya lo hemos charlado, pero para un poco rememorar, ¿no? ¿Qué fue? Bueno, la situación disparadora fue muy conocida y tiene que ver con la reforma inconstitucional que llevó adelante Gerardo Morales, el que era gobernador de la provincia de Jujuy. Si quieren, ahora nos comparten cuáles eran los principales puntos de rechazo. Y bueno, y compartir luego la situación actual del Malón de la Paz. Bien, bueno, a ver, vamos a intentar resumir. Es amplia, han sido, ¿no? Desde junio de 2023, arda, ¿no? Las diferentes luchas y acciones, ¿no? En defensa del territorio, en defensa del agua y de los derechos y la soberanía de los pueblos, que claramente han sido violentados en esta reforma inconstitucional, express, inconsulta y viciada en su plenitud, ¿no? Que esta reforma viene a legalizar la violencia institucional, la violación de derechos humanos y tratados internacionales. Justamente aquí se han violado todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, el Acuerdo Escazú y el Convenio 169 de la OIT, que Argentina ha ratificado por ley 24071. Es por eso que, bueno, entre otros, ¿no? Lo que dice algunos de los artículos de esta reforma es que la provincia se apropia del territorio, del agua, de los recursos naturales, de la biodiversidad, de la genética, y prohíbe al pueblo jujeño expresar sus derechos, ¿no? A la protesta, lo que sería volver a la esclavitud, y en donde también justamente nosotros por ese motivo hemos salido, ¿no? A pedir la apropiada consulta previa, libre, informada y la participación plena y efectiva en esta reforma, que tenía previsto una duración de 90 días, pero no ha durado más de 20 días que ha salido, ¿no? De forma expresa, y no hemos tenido oportunidad de participar. Así que así lo estipula, ¿no? El convenio 169 de la OIT, su artículo 6, y es lo que denunciamos, ¿no? El incumplimiento y la violación sistemática del convenio mencionado, y que desde ahí nosotros, bueno, hemos visto que en Jujuy ya no había independencia de poder, no había un Estado de Derecho, y lo que estábamos viviendo es una dictadura. Por ese motivo hemos entendido que en primera instancia salir a resistir a las rutas, las comunidades indígenas, manifestando, ¿no?, el derecho a la protesta, y también pacífica, como así también hemos entendido que un 25 de julio debíamos partir hacia Buenos Aires visitando las diferentes provincias, ¿no?, como Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, y llegar a Buenos Aires un 1 de agosto, ¿no?, para justamente permanecer en forma pacífica en la Plaza Lavalle hasta mediados de diciembre, justamente también, ¿no?, discriminados en medio de la lluvia y el barro por el gobierno de la ciudad, ¿no?, donde no nos permitían colocar carpas, también nos habían cortado el agua, pero sí también con mucha solidaridad del pueblo, que nos colaboraba, ¿no?, con mercadería, con víveres, y que con esos elementos también cocinábamos ahí, y terminamos siendo asistente social, porque la gente de la calle de la ciudad de Buenos Aires se acercaba y también venía a pedir su plato de comida. Así que eso también tenemos que destacar, y destacar también la gran adhesión y reconocimiento del pueblo argentino, podríamos decir, porque nos ha tocado salir a diferentes puntos del país, ¿no?, como ser Puerto Madryn, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Trenquelauquen, Mendoza, entre otros lugares donde hay un gran reconocimiento a la lucha del Tercer Malón de la Paz, y siempre en cada uno de los espacios que hemos llegado invitados nos han dado un espacio, y que también, ¿no?, reconocían que era la lucha de todos, que debíamos seguir, y como decían los niños, ¿no?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus cartas que nos pedían que no abandonemos la lucha, que sigamos defendiendo al ambiente, a la naturaleza, al planeta, y que ellos nos apoyan. Entonces esa es la lucha, ¿no?, del Tercer Malón de la Paz, que lucha por la defensa del agua, de la vida, del territorio, de los derechos y la soberanía de los pueblos. Y que, bueno, desde ahí también entender que cuando llegamos a Buenos Aires encontramos un gran cerco mediático, un silencio cómplice de los poderes del Estado Nacional, donde no ha habido ningún funcionario, ¿no?, que se haya pedido explícitamente, ¿no?, ante tanta violación y violencia institucional vivida en la provincia de Jujuy, que denunciamos, pero sí también con un gran aporte de los medios llamados alternativos, comunitarios, populares, y el pueblo también, ¿no?, que sí también enérgicamente ha repudiado todos esos actos, ¿no?, de violencia vivida en la provincia de Jujuy, y que lo que sí logramos ante tanta resistencia ha sido el decreto 435, ¿no?, donde se crea una comisión de análisis y recepción de denuncias por violencia institucional en la provincia de Jujuy, la cual también tenemos que hacer mención que los 5 expertos que acompañan esta comisión, expertos en materia de derechos humanos, premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Diana Lenton, también una antropóloga reconocida, un abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, un representante de la Iglesia Católica, un representante de la Iglesia Evangélica, quienes han demostrado, ¿no?, su compromiso con los derechos humanos. Y también decir que para que este decreto, que ha quedado aprobado y vigente el 30 de agosto de 2023, pudiera avanzar, también hemos encontrado trabas del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no?, porque el órgano de aplicación era la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Y en ese sentido ha habido muchísimas limitaciones, ¿no?, y frenos para que se pueda avanzar con este informe. Y que justamente comentar que la primera salida a territorio de estos expertos ha sido a pulmón y consigue mucha ayuda de las comunidades aquí en territorio para ver el tema de la comida, del alojamiento. Pero bueno, así todo, por eso hemos permanecido hasta decir, descontar con ese informe que ha llegado a mediados de diciembre, el informe final firmado, el cual, como dice el decreto, ha sido presentado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también en el Congreso de la Nación, en Cámara de Diputados y Senadores, que eso ha sido justamente, ¿no?, donde nosotros decimos que nos hemos vuelto con ese informe y como prueba, ¿no?, y testimonio de todos los que venimos denunciando respecto a la violencia institucional vivida en la provincia de Jujuy. Y que desde ahí nosotros como Tercer Malón de la Paz entendemos que la lucha continúa y es de todos. Justamente también nosotros anunciábamos en el mensaje que lo que estábamos viviendo en Jujuy era un experimento de laboratorio y que tenía por objetivo implementarse a nivel nacional. Eso te iba a preguntar. Y claramente lo estamos vivenciando, ¿no?, con respecto al DNU 070, al proyecto de ley ómnibus, al protocolo antimanifestación y entre otros tantos decretos, ¿no?, que están saliendo desde presidencia, totalmente inconstitucionales, sin consultos y violatorios a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales. Néstor, acá te saluda Fernando. Yo te quería preguntar, en la lucha del Malón de la Paz, nosotros hemos tratado de seguir a la distancia a través de lo que vos decías, de los medios alternativos, de los comunicados, de las distintas manifestaciones. Te quería preguntar, con respecto a la provincia de Jujuy, ¿cuáles son las actividades económicas que generan más amenazas a los territorios rurales, a los territorios indígenas, al territorio de la provincia? Sé que el litio es una de las principales, pero ¿cuáles son las demás actividades económicas que se pueden desarrollar si se instalan este tipo de políticas desde nada menos que la Constitución? Bien. Sí, bueno, tenemos que, sí, como para decir, ¿no?, concluir cuál es el objetivo de esta reforma y de la política, ¿no?, que encontramos ahora a nivel provincial y a nivel nacional. Es un plan sistemático, ¿no?, de continuidad de genocidio y de exterminio de los pueblos, que implica hecho a medida de las corporaciones, de las multinacionales, del poder económico concentrado y del nuevo orden mundial que viene por todos, justamente para avanzar sobre el despojo, el saqueo, el extractivismo que genera el desequilibrio y el daño irreversible a la madre tierra, y que se ve reflejado en la crisis climática y el calentamiento global que afecta a toda la humanidad. Y que desde ahí, por dar un ejemplo, ¿no?, por ejemplo, uno de los bienes naturales como el en este caso, ¿no?, hablamos del litio, implica, ¿no?, estas extracciones absorben millones de litros de agua dulce, reservorios, acueductos, que sabemos que el agua es un bien natural no renovable, serían tanques, ¿no?, reservorios que tenemos en diferentes puntos, y que eso se acaba. Una cosa es cuando sacamos por ahí con una manguera de media pulgada, otra cosa es cuando sacamos, ¿no?, con un caño de 110 o mucho más, ¿no?, de dimensión, la cantidad. Creo que para la gente que vive en la ciudad es hacer un cálculo poniendo un tanque, ¿no?, en su techo, cuando usa el agua con una manguera de dimensión pequeña, le dura más. Ahora cuando pongo un caño de una dimensión mucho más amplia, ese tanque se va a vaciar mucho más rápido. Eso es lo que estamos viviendo, esa es la consecuencia de lo que se viene, y que si bien el primer eslabón de afectados somos las comunidades, porque somos poseedores ancestrales, porque estamos desde siempre en esos lugares estratégicos donde están justamente estos bienes naturales, donde hemos sabido convivir en armonía y equilibrio, justamente con la plena conciencia que el resguardo de estos bienes naturales son la garantía de vida de las futuras generaciones y de toda la humanidad. Así es. Y es lo que está en riesgo, ¿no? Porque si no hay agua, no hay vida, y no hay vida para nadie, no solamente para las comunidades indígenas, que en primera instancia vamos a ser los afectados, pero seguramente esto también va a llegar a las grandes ciudades cuando de repente en las canillas no tengamos agua. Y también decir que, bueno, las plantas purificadoras que se instalan no solamente es el lugar donde hacen la extracción, el daño y la contaminación, sino también donde estarían estas plantas, que implica, ¿no?, también en lugares de los valles, por ejemplo, donde contaminar el agua, la tierra, el aire, también generan enfermedades y muertes. Entonces, todo eso, ¿no?, parte de lo que se viene y de lo que, bueno, nosotros con más de 10.000 años de historia, como poseedores ancestrales y guardianes naturales del territorio de vida, venimos anunciando, y es lo que entendemos que realmente el gobierno debe recapacitar y solamente ajustarse a todo el marco jurídico de derechos que el Estado ha reconocido a nivel nacional e internacional. Néstor, quería preguntarte dos cosas. Bueno, mientras te voy escuchando, por un lado sabemos que el porcentaje de la población indígena en Jujuy, en todo nuestro norte y en todo nuestro país en realidad, es muy alto, pero en Jujuy en particular, preguntarte cuántas comunidades viven allí, eso por un lado, y por otro lado, yendo un poco a la situación actual, sabemos que hace poquito estuvieron manifestándose en relación a estas, bueno, como formas de amedrentamiento, van inventando causas, ¿no? Algunas de ustedes, a los referentes de las comunidades. Entonces, si luego también nos querés comentar esa situación. Bien, bueno, sí, en lo que es Jujuy convivimos 400 comunidades indígenas preexistentes, pertenecientes a los pueblos guaraní, Ocloya, Tiliam, Fiscara, Atacama, Omahuaca, Toara, Quechua, Coya, Chicha, y que justamente, ¿no?, decimos también. Vemos claramente que con esta práctica, ¿no?, de antidemocrática, de usar, ¿no?, a través de persecución, hostigamiento, ¿no?, detenciones arbitrarias, imputaciones con armado de causas contra nacionales millonarias, eso persiste, ¿no?, eso continúa. Claramente, como bien lo hacía mención, todavía, entre tantos, hay un expediente donde estamos, ¿no?, varios de las autoridades indígenas imputados con la carátula de homicidio culposo, ¿no?, en una causa armada por el fallecimiento de una mujer en Abrapampa, en lo que ha sido el 9 de julio del 2023, y que en su debido momento los funcionarios del gobierno provincial, públicamente por un medio provincial público aquí, Canal 7, han anunciado que era una muerte natural, ¿no?, pero como decimos que hoy no hay independencia de poderes y que todo quien es, ¿no?, el autor intelectual, el ex gobernador Gerardo Morales, quien lleva adelante toda esta práctica para meter miedo, para callar al pueblo y para seguir, ¿no?, con toda esta vulneración de derechos que implica, ¿no?, la opresión. Así hemos tenido el caso de dos también compañeros detenidos justamente por tuitear. También sabemos que hay otra arquitecta también que está siendo perseguida. y así hay innumerables, ¿no? Dirigentes sociales, gremiales, trabajadores, docentes, que también están perseguidos, imputados, por eso justamente seguimos movilizados. Ahora se ha vuelto a suspender por segunda vez esta audiencia. Nosotros vamos a seguir atentamente movilizando, solicitando, ¿no?, justamente el sobreseimiento de todos los imputados, como así también el cese de persecución, de hostigamiento, de amedrentamiento, de armado de causa y de detenciones arbitrarias, ¿no?, que hoy nos toca vivir aquí en la provincia de Jujuy. Y que decir que eso, bueno, no ha cesado, así que por eso decimos que la lucha continúa y es de todos, y decimos arriba los derechos, abajo la reforma inconstitucional. Un cierre, pero más no podemos pedir. Súper claro, muy contundente, muy tremendo todo el relato, ¿no? Empezamos el programa hablando del agua y de la dictadura, que en esta semana tenemos las dos fechas muy cerquita, y todo tu relato tuvo que ver con eso, pero también valorar muchísimo la resistencia y la lucha de las comunidades originarias de Jujuy, de todo el territorio, como vos bien lo ibas nombrando. Rescato mucho esta idea de que no es la lucha de ustedes y la nuestra por otro lado, ¿no? O sea, ustedes están defendiendo el territorio que es de todos, el agua que es de todos y de todas, así que desde acá creo que no queda más que agradecerles ese cuerpo que le ponen a la lucha, ese compromiso, esa defensa a los bienes comunes. Sí, y la palabra. Yo también siempre agradezco cuando nos explican con tanta claridad desde lo conceptual, desde la palabra. Sirve mucho para las luchas territoriales, para las luchas socioambientales, para las luchas por la vida, en defensa del agua, de la diversidad, del alimento, de las culturas. Sirve mucho la palabra clara de los pueblos originarios en su concepto de territorio, en su concepto de identidad, de historia, y en la resistencia concreta a los poderes del momento, que siempre vemos cómo se plantan y nos dan letra, digamos, nos sirven los conceptos para pensar y entender los territorios propios y las luchas propias. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Sí. Bueno, a ustedes solamente decir, ¿no? Esto sí, ya también la parte nos queda esto, ¿no? Que llamar a esa unidad plurinacional por el buen vivir, por un Estado plurinacional, y decir que justamente el territorio no se negocia porque es parte de nuestra identidad, es nuestra vida, y que el tercer malón de la paz va a seguir la lucha por la nulidad de la reforma inconstitucional de Jujuy, por generar una herramienta política propia, como así también una federación de pueblos y comunidades indígenas, y la instrumentación de una ley de propiedad comunitaria indígena. Fundamental. Bueno, cuenten con este espacio en esa construcción de ese entramado que necesitamos, ¿no?, fortalecer, como vos bien decías, junto a un montón de radios y de medios alternativos, comunitarios, populares. Creo que fue fundamental el rol de estos espacios para que llegue a todas las comunidades la lucha que ustedes vienen dando. Así que bueno, abrazarles a la distancia, no abandonen la lucha, agradecerles por esos cuerpos, ese compromiso por la defensa de los bienes comunes, y bueno, arriba los que luchan. Así es, arriba los derechos y abajo la reforma. Y la lucha es de todos. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Bueno, empecemos. Estábamos hablando con Néstor Jerez, él es cacique de su comunidad, integrante del tercer malón de la paz. Bueno, creo que queda poco para agregar porque impresionante todo su relato, como vos decías también, lo conceptual, la claridad en la... Y la decisión de luchar y de defender siempre de forma colectiva, siempre emociona y siempre... y carga las pilas, digamos, para los territorios propios y las luchas propias, desde los colectivos también, pero bueno, a la distancia, y bueno, yo pienso eso que dije, las luchas indígenas dan mucho de concepto y de esta cuestión de sentir el territorio como propio, no en el sentido de propiedad, sino en el sentido de la importancia del agua, de las montañas, de los minerales, de los animales, de las plantas en la vida humana. Eso es muy importante. Importantísimo. Bueno, Fer, si te parece, vamos a escuchar otro temita musical y ya volvemos. Bueno, regresamos, un programa muy, muy cargado, ¿no? Creo que como siempre, un montón de cosas. En este tercer bloque siempre intentamos compartir y también a modo de mostrar, de visibilizar que se están haciendo un montón de cosas en relación a, bueno, hoy en particular vamos a hablar de las cuestiones que tienen que ver con el agua y con el Día de la Memoria, pero sabernos que somos muchos y muchas las personas que estamos desparramadas por los territorios, desparramadas y organizadas, proponiendo actividades. Sí, en concreto lo de las chacras, que es el primer audio que vamos a escuchar, me parece súper interesante cómo desde un territorio los distintos sectores del arte, la cultura, de la producción de alimentos, de la educación, del trabajo, de las niñeces y de todos esos sectores se unen para defender el agua, para conocer más sobre el agua. Así que bueno, vamos a escuchar el audio de Graciela, que es una de las integrantes que está organizando esta actividad en el marco del Día Mundial por el Agua. Hola, muy buenas tardes. Querida gente de la gallina cacarea y toda la audiencia, queremos contarles desde la organización de la Marcha en Defensa del Agua que este 22 de marzo, Día Mundial por el Agua, vamos a estar realizando un festival, como todos los años lo venimos haciendo, en defensa y cuidado del agua, con la consigna "El agua no se vende, se cuida y se defiende". En esta oportunidad va a ser en la Plaza de las Chacras Sur. Otros años se hicieron por los distintos pueblos, en Lullaba, en Hornillos, en La Paz, y esta vez aquí en Las Chacras. Vamos a estar desde la mañana, desde las 10 de la mañana, con una obra de teatro para niños y jóvenes en la Plaza de La Paz, y luego a partir de las 16 en la Plaza de Las Chacras, con intervenciones artísticas, charlas y talleres que tienen que ver con el ordenamiento territorial y el cuidado de nuestras cuencas, charlas sobre siembra y cosecha de agua a cargo de Matria Permacultura. Va a estar la Brigada Picarí, brigada autoconvocada por el cuidado y en defensa de los incendios. También va a haber un taller a cargo de Silvia Álvarez, escritora de la zona, taller literario. Y a partir de la noche, de las 8 de la noche, catarata de música en vivo con Monse, Las Copleras, Orillas del Río, La Parsifónica, Juan Sumaeta, Molina Farmac y Cumbia Cumbia. Todo esto va a estar acompañado por buffet y cantinas de las distintas organizaciones del Valle, ayudando ahí a sostener estos espacios. Y este año esta organización tiene la particularidad de estar acompañada por la Asamblea de Tras la Sierra Sur, asamblea que se viene juntando desde diciembre, desde la asunción de Javier Milei, con los anuncios de sus DNU y sus ley ómnibus, preocupados por el atropello y avasallamiento de nuestros derechos. Bueno, nos estamos juntando todas las semanas desde diciembre y en este caso decidimos apostar fuertemente a esta temática del agua, a acompañar, a concientizar el uso, por el uso responsable del agua. Así que, bueno, están todos invitados a acercarse, a traer sus mesitas con información, con lo que pasa en cada territorio y a sumarse a este festival por el agua. Muchísimas gracias por el espacio, nos estamos viendo. Bueno, si escuchábamos a Graciela, entonces este viernes 22 de marzo, desde las 16 horas en la Plaza de las Chacras Sur, ahí va a estar sucediendo todo lo que acabamos de escuchar. Sí, y el 24 de marzo, lo decía Pame en el primer bloque, en Carpintería se viene haciendo un acto también multisectorial, desde una mirada política, cultural, desde el arte, desde los sindicatos, desde las organizaciones locales de carpintería y de la región. Se hace un acto el domingo 24, el mismo día, y también, bueno, vamos a invitar a ese encuentro, ahí estaremos y compartiendo ahí las ideas, las emociones, el momento que viene representando el 24 de marzo estos últimos años. En Carpintería. Del 22 al 24 de marzo también va a estar sucediendo, hoy hablábamos, bueno, que es el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, y entonces en ese marco se organizó un encuentro que es nacional en Jáchal, San Juan, lo hemos mencionado el programa pasado, que se llama Pueblos Puentes de Agua, y el martes 26 de marzo va a estar Guillermo Folguera, bueno, dando una charla abierta a las 20 horas. También hay el próximo fin de semana, el 29, 30 y 31, en el camping Los Nogales de la Estancia Grande de San Luis, va a haber también, bueno, tres días con acampe, con actividades que tienen que ver con el ambiente, la salud y el arte, esos tres ejes. En quienes trabajamos estos temas valoramos mucho juntarse charlar, compartir información, compartir ideas, compartir las luchas, compartir, encontrar diferencias, similitudes, sentirnos parte del mismo territorio, de territorios similares. Así que, bueno, recomendamos mucho participar de estos encuentros abiertos, aprovecharlos como espacio de formación. A veces es más lo que se aprende en un encuentro de 3 días que lo que uno en su casa puede estar escuchando o leyendo. Los encuentros son irreemplazables. Irreemplazable, fundamental poder encontrarnos, poder seguir apostando a lo colectivo, aunque cueste seguir construyendo estos espacios. Bueno, Fer, llenamos la agenda. Estamos. Creo que estamos y bueno, saludos. Sí, nos despedimos hasta la semana que viene en La Gallina Cacarea y nos escuchamos la semana que viene. Así es, hasta luego. Adiós.